El junco de la ribera y el doble junco del agua, donde volaban inversas palomas de inversas alas. Castro, verso, copa y trino, libre levantas el vuelo para sembrar por los cielos tu corazón rancagüino. Fuiste abriendo los caminos con metáforas certeras y se desata ligera tu razón de largo alcance, regando con tus romances el junco de la ribera. En los cantares del viento García Lorca te acompaña, junto a los niños de España que sufrieron el tormento. Tu poesía en fragmentos ardiendo como una fragua se inmortaliza en Rancagua, cubre los campos en calma, donde hoy moran tu alma y el doble junco del agua. Señalando el horizonte cabalga el hombre nocturno, entre sus trinares diurnos las aves cubren los montes. A un pueblo de más al norte van tus endechas inmersas, de aromas y brisas tersas van tus sueños y quimeras, por esas verdes praderas donde volaban inversas. Por calle del Rey arriba tus sueños en surtidores se reflejan en fulgores de patria libre y altiva. En el Olimpo recibas de Dios Padre sumas galas y en el infinito exhalas de vida tu último verso y brotan del universo palomas de inversas alas.